El día 14 de marzo da comienzo el curso básico en dirección de proyectos organizado por la Fundación ASMOS. Resulta cada vez más evidente que trabajar con un enfoque orientado a proyectos es algo que va adquiriendo una importancia creciente. Es ya una realidad que muchas empresas y administraciones públicas están aplicando el enfoque de proyectos, y la tendencia es la de un aumento exponencial. De hecho, muchas empresas y profesionales no pueden ya trabajar de otra forma. La dirección de proyectos se ha considerado tradicionalmente como una profesión accidental. Si había que llevar adelante un proyecto, en empresas o instituciones de cualquier tipo, se designaba una persona que, de una u otra forma, y normalmente sin una metodología definida, lo fuera realizando poco a poco, sin otra ayuda muchas veces que su sentido común. Pero el director de un proyecto no debe guiarse solamente por el sentido común, porque esto no es suficiente en proyectos de una determinada envergadura. Debe conocer todo un cuerpo de conocimientos desarrollado, aplicado y contrastado desde hace muchos años. Gestionar un proyecto no es exclusivamente tener capacidades técnicas en el campo en el que se desarrolla el mismo, significa también gestionar personas, costes, comunicaciones, riesgos, calidad, tiempos, adquisiciones, interesados en el proyecto. Ya podemos pues comenzar a intuir el carácter interdisciplinar de la dirección de proyectos. En definitiva, aplicar una metodología multidisciplinaria y universal en el sentido de que puede implementarse en cualquier tipo de proyecto sin importar su área de actividad. Y es precisamente la metodología, el marco general de la dirección de proyectos, lo que vamos a trabajar en el presente curso. Permitirme subrayar las tres características que hacen singular, diferente al curso: el trabajo cooperativo, la utilización de las nuevas tecnologías y el hecho de estar diseñado desde un punto de vista absolutamente funcional, totalmente práctico. Comentamos cada una de estas características. El curso es cooperativo, en tanto en cuanto la mayoría de los trabajos propuestos serán elaborados en equipo. Puede tratarse de una presentación digital al resto de los equipos, de una parte de los contenidos teóricos o bien de la evaluación, por parte de los componentes de un equipo, del trabajo realizado por otro equipo, así como también la elaboración de un verdadero plan de proyecto. Pensamos que esta forma de trabajar es la única posible hoy en día. Se aprende del profesor y de los compañeros y compañeras, en un entorno de cooperación ágil. Para hacerlo posible, utilizaremos estructuras cooperativas que permitirán, dentro de cada equipo de trabajo, la participación equitativa y la interacción simultánea. Con respecto a la utilización de las nuevas tecnologías, se tratará de, partiendo de la plataforma de formación Moodle de la Fundación ASMOS, utilizar herramientas tales como wikis para crear documentos de forma cooperativa y Twitter para compartir fuentes de información y recursos existentes en la web. Realizaremos reuniones virtuales entre el profesor y los componentes de cada equipo de proyecto. Dichas reuniones se enfocarán a la resolución de problemas que el equipo de proyecto vaya encontrándose conforme elabora su propio plan de proyecto. Cada vez es más habitual el trabajo en equipos en los que los componentes no están ubicados en el mismo lugar. El profesor del curso será un subject matter expert en cada equipo de proyecto. Por fin, el curso tiene un planteamiento práctico y de alguna forma a medida de los participantes. Los alumnos serán agrupados en función de los sectores de actividad en los que trabajen o para los que se estén preparando y tendrán que desarrollar un plan de proyecto que ellos mismos elijan, pero que tenga relación directa o bien se trate de un proyecto que en realidad tienen que llevar adelante. Desde este punto de vista, nuestra propuesta no es solamente la de un curso al uso, sino que tiene una importancia trascendental el coaching. Por lo dicho anteriormente, puede deducirse que el curso mantiene su eje principal en las características y necesidades de los participantes y en un área cada vez más importante en lo que ya es su día a día, la dirección de proyectos. El curso será personalizado a nivel de equipo de proyecto y relevante para los participantes, que al final del mismo estarán capacitados para abordar proyectos de forma profesionalizada, que traerá como consecuencia una tasa de éxitos muchísimo mayor.